Desde Barranca Bermeja, Santander, transmite La Voz del Petróleo, 1540 AM. Emisora afiliada a la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Entretenimiento, música, actualidad. De lunes a viernes, escúchanos por los 1540 AM. Emisora La Voz del Petróleo. Camaleón, la nueva generación de la radio. Hola, sí, muy buenas noches a nuestros oyentes de Camaleón. Son las 9 y 10 minutos de la noche. Retornamos nuevamente a nuestra programación después de 2 días de fútbol, porque aquí en Caracol se vive el Mundial Sub-20 y bueno, estuvieron conectados con estos 2 partidos de los octavos de final, martes y miércoles. Bueno, hoy 11 de agosto estamos nuevamente con ustedes con 40 minutos de información, música y todo en actualidad para que estén conectados con nosotros. Gracias a nuestros oyentes quienes a esta hora nos escuchan a través de los 1540, su emisora La Voz del Petróleo. Hoy tengo 2 invitados muy especiales. Uno es un grupo musical que viene de Venezuela. Ellos son Flama Eterna, son un grupo de música gospel que ha llegado a Colombia para promocionar su CD y están aquí en Barranca Bermeja. Y a partir de ahora está nuestra línea habilitada 611-2567 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, va a comenzar con esta canción del grupo Flama Eterna. Esto dice Libertad. Que puede calmar tu sed, es mi amigo fiel. Con su amor me restaura, me da vida y plenitud cuando oro a él. Es su nombre, me transforma, me da vida, me llena de luz. Es su nombre, tú me sostendrás. Salvación y vida eterna yo puedo hallar. En su nombre yo tendré la paz. Libertad, libertad, libertad en mi Jesús. Libertad, libertad, libertad. Te invaden, acude a él, es la solución. Busca a Dios, corazones siempre alegres, llenos de fe, él es siempre, siempre fiel. En su nombre, la maldad se desvanece y puedo andar. En su nombre, yo tendré la en su nombre, salvación y vida eterna, yo puedo hallar. En su nombre, yo tendré la paz. Libertad, libertad, libertad en mi Jesús. Libertad, libertad. Ahí estábamos escuchando Libertad del grupo Flama Eterna, del grupo venezolano que está hoy con nosotros aquí en Camaleón. Ellos son Junior, Sergio y también Dani, quienes están con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Evelyn. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Estamos muy contentos de estar en esta radio y también en este hermoso país y en esta hermosa ciudad llamada Barranca Bermeja. Es un privilegio para nosotros estar aquí. Bueno, Dani, bienvenido a Barranca, bienvenido también, Sergio. Muchas gracias. Un poquito de calor, pero estamos ahí disfrutando de un clima diferente también. Y también le dan bienvenida para Junior. Gracias por estar con nosotros aquí en Camaleón. Es todo un placer estar aquí compartiendo contigo, Evelyn, y también con todos los radioescuchas de Radio Caracol. Así es, y bueno, a esta hora pues ustedes están escuchando este grupo de música gospel, a los que les gusta la música que alaba al Señor. Bueno, esta música es con mensajes muy bonitos. Bueno, cuéntenos primeramente, bueno, de ese nombre que le ponen al grupo, Flama Eterna, ¿qué significa? Bien, Flama Eterna, estábamos buscando una identidad musical, como bien dijiste, Evelyn. Nosotros somos una agrupación de música gospel, primero definiéndote la terminología gospel. Gospel significa llamado de Dios, es una abreviación de dos palabras, God, Dios, spell, que es palabra, y se fusionan. Es un lenguaje americano, muy afroamericano, ¿no? Viene el estilo de nuestros hermanos afrodescendientes, quienes emigraron a algunos países, en el caso de América, de Norteamérica. Y el nombre del grupo lo sacamos de un libro bíblico llamado Isaías, que habla de que Dios es esa flama eterna que no se consume, ¿no? Que su presencia, pues, llena todo ese lugar, ese santuario, esa casa. Y bueno, de eso se trata nuestro grupo, llevar ese mensaje a todas las personas que Dios los ama muchísimo. Bueno, ese mensaje es a través, pues, de la música. ¿Ustedes componen esas canciones también? ¿Son inéditas? Estas son un CD de covers, unos covers de algunas agrupaciones que han formado parte de la historia de la música gospel, pero de la habla inglesa. Nosotros lo versamos en español y el próximo disco va a tener temas de nuestra autoría, ya estamos trabajando en ello. Bueno, también la música, ustedes también la hacen a capela, ¿no? Aquí escuchamos una libertad que era con música, pero también me comentaban antes que cantan a capela. ¿Cómo hacen ese juego de voces? Bueno, el trabajo a capela en la terminología gospel significa souder, que es una música que nació en el sur de Norteamérica. Es una mezcla entre lo blanco y lo afrodescendiente. Se fusionaron esos dos estilos y marcaron una pauta musical muy, muy impactante, sobre todo en algunas décadas. La música contemporánea se ha caracterizado por este estilo musical. Hoy en día la música contemporánea, sobre todo el género pop, tiene mucho del estilo a capela también. Y la canción que escucharon, que se llama Libertad, viene de sus orígenes, su estilo viene de Haití, de Puerto Príncipe, ya que dos de los integrantes del grupo, sus familiares, son de ascendencia haitiana, y decidimos tener esta canción por eso mismo, que hay una marcada ascendencia afroamericana en nuestro grupo. Bueno, usted, Dani, ¿qué voz hace en el grupo? Yo hago la voz de segundo tenor y de barítono también, porque somos un trío y hacemos una mezcla vocal, una mixtura vocal muy interesante. Bueno, ¿y Junior qué voz hace? Bueno, yo hago la de primer tenor. Y como decía Dani, es una mezcla armónica, entonces hay dados momentos en el que debemos tomar otro rol, entonces cambiamos de voz, pero lo que siempre hago es la de primer tenor. ¿Sergio? Y Sergio. Bueno, gracias, te adelantaste. Bueno, yo hago la voz de barítono y de segundo tenor, igual que Dani. Como dijeron ellos, de acuerdo a la canción que amerita el color también, va a haber una variación sobre nuestras voces también. Bueno, ¿cuál es el mensaje de la letra de sus canciones? ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir con este mensaje? Bueno, es muy importante que sepan, los radioescuchas, que nosotros nos enfocamos mucho hacia los jóvenes, de verdad, porque vemos que hay un mercado que nada más se trabaja nada más para las personas que quizás tienen una edad más prolongada, pero nosotros nos hemos enfocado más en los jóvenes porque obviamente es el legado, ¿me entiendes? Entonces quizás ellos no tienen algo que escuchar y se ponen a escuchar otras cosas que en realidad no abarcan el sentido común espiritual, la realidad de nosotros. Y nosotros hacemos ese material directo y exclusivamente para aquellos jóvenes que quieren hacer un cambio a su juventud, como hicieron nuestros antepasados también. Bueno, esta música o esos mensajes de estas canciones, ¿les ha tocado a cada alguno de pronto alguna experiencia personal? Claro que sí, hay una canción muy interesante en el CD que se titula Me ves llorar. Es una canción que habla acerca de que Dios te ve llorar en momentos de necesidad, cuando pasas hambre, cuando pasas necesidad, cuando un ser querido fallece. Dios no se excluye de esa realidad, al contrario, Dios quiere acercarse. Y es una canción que nos ha tocado mucho en nuestra fibra moral, en nuestra fibra espiritual, porque hemos visto a gente morir, hemos visto cosas muy difíciles en nuestra vida cotidiana en Venezuela. Como tú bien sabes, aquí en Venezuela también hay una realidad de violencia, y esa canción nos llena de mucha motivación, porque Dios nos ve también en el sufrimiento, en la pena. Así es, y bueno, yo creo que algunos, si en estos momentos de pronto también está viendo alguna situación similar, de pronto de problemas, dificultad, yo creo que con esta canción de pronto nos puede hacer reflexionar a todos, así que vamos a escuchar Me Ves Llorar. Al recordar las cosas que tú, Cristo, has hecho en mí, yo no puedo más que agradecerte, más perdido estoy y no sé lo que haré. Mi mundo acabó, sangra mi corazón, pero sé, mi Dios, que tú sientes mi dolor. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. El dolor en mi alma, tú sostienes mi ser. Si llego a caer y llevas mi dolor, mi dolor en mi corazón, me ves llorar. 9:26 minutos de la noche, continuamos en Camaleón y bueno, están con nosotros aquí en la mesa de trabajo el grupo de música gospel Flama Eterna. Ellos son de Venezuela y han venido a Barranca Bermeja a tener un concierto. Bueno, ¿cuál fue el motivo de venir a hacer ese concierto aquí en Colombia y en especial en Barranca Bermeja? Bueno, el motivo es cumplir todo un tour que estamos haciendo por Colombia en este mes. Es nuestra primera vez que venimos a este hermoso país. El tour se llama Séptimo Día, recorre ciudades como Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cartagena, aquí otro, ¿cómo se llama la otra ciudad? Cúcuta. Puerto Parra, Cúcuta, que ya pasamos por Cúcuta. Y bueno, ha sido de mucha bendición para nosotros conocer este hermoso país, visitar sus paisajes paradisíacos. Ha sido maravilloso estar aquí. Bueno, ¿cuándo es el concierto en Barranca Bermeja? Para que le hagan la invitación, para que tanto jóvenes como adultos asistan, compren la boleta, están a tiempo. Así que la invitación, ¿cuándo y dónde es? Bueno, la invitación va a ser este domingo 14 de agosto a las 3:30 de la tarde, en la biblioteca Galvis, la biblioteca Alejandro Galvis. El número para contactar a la persona de las entradas es 316-815-9871, 316-815-9871. Bueno, pueden también adquirir la boleta, la entrada de la biblioteca también ese mismo domingo. Sí, o sea, también. Digamos el precio para que los barranqueños pues preparen el dinero, la invitación. 15,000 pesos. 15 mil pesos. Es un aporte que se está haciendo para pro beneficio de algunas actividades benéficas para la ciudad. Bueno, así que si usted es amante de la música gospel, puede ir este domingo 14 de agosto a las 3:30 de la tarde en el auditorio de la biblioteca Alejandro Galvis. Sí, bueno, también sería excelente comentarles que esas entradas, esa boletería va a estar premiada. En lugar de solo tener la boletería, también puedes llevarte el disco y ambas cosas te saldrán por tan solo 25 mil pesos. Así que los esperamos allí, no se lo pueden perder. Bueno, y también estarán vendiendo el CD, me imagino. Sí, ¿cuánto producción es el costo de la producción? El costo individual es 15 mil pesos cada una de las producciones. Yo tengo una producción como solista y del grupo también. Y la mezcla es lo que dice Junior de boletería y el CD, que está a un costo de 25 mil pesos. Bueno, ustedes también van a comenzar, bueno, esta semana con una serie de conferencias. Mañana tienen conferencia en la iglesia del Parque de la Vida, la Iglesia Adventista. Hagamos la invitación también para que la gente asista entonces mañana a esta conferencia. Sí, bueno, la conferencia realmente arrancó desde el domingo, el pasado domingo. Comenzó nuestro amigo Dani, luego progresivamente fue Sergio, yo, y mañana y el sábado también vamos a continuar con estas conferencias, así que están invitados desde las 6:30 de la mañana, comenzamos con oraciones. Si necesitas que oremos por algo, alguna enfermedad, alguna dolencia, estaremos ahí orando desde temprano, así que no se lo pueden perder en el Parque La Vida, Iglesia Adventista, Parque La Vida. Bueno, allí pues estaremos mañana acompañándolos también con Camaleón para escuchar pues estas predicaciones, igualmente la música de ustedes, los mensajes que tienen para las familias, sí, mensajes pues de esperanza. Bueno, gracias de verdad por estar con nosotros aquí. ¿Algún mensaje para los oyentes a esta hora? Bueno, es una ciudad muy hermosa, que Dios los siga bendiciendo y bueno, estamos a la orden allá en Venezuela. Bueno, Sergio, ¿qué algún mensaje también quiera decir? Bueno, continúen así, veo mucha orden, son muy respetuosos, estoy muy alegre con nuestros hermanos colombianos y es un placer estar aquí en este lugar y los quiero mucho. Y bueno, sigo aquí contento y felicitaciones para todas las madres que cocinan tan rico, nos han cocinado excelente, así que Dios las bendiga. Ah, bueno, no se pueden ir sin cantar una de sus canciones aquí en vivo en Camaleón Radio. Los dejamos con esa canción de ellos, ya regresaremos con más información acerca de las noticias que tenemos del Día de la Juventud, información acerca de también de Aguas de Barranca Bermeja y con nuestra invitada Paola Amaya. Bueno, los dejo con esta canción. Cielo pude ver a la noche ser tú. tu sonrisa. Me dijiste todo estará bien. Yo te mostraré la salida. Y cuando siento tu amor y cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez, otra vez. Aunque mis amigos se aparten de mí, tú estás cerca. Y aunque el mundo gire a su favor, yo confío en Dios y levanto mi voz cuando siento tu amor. Cuando siento tu amor, cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana de tu mano. Yo puedo crecer, llévame al amanecer. Quiero obedecerte, Dios. No, no, no, no. Cuando siento tu amor, cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Yo veré el mañana otra vez. Yo veré el mañana otra vez. Otra vez. Otra vez. Me da vida, me llena de luz. En su nombre tú me sostendrás. En su nombre salvación y vida eterna yo puedo hallar. En su nombre yo tendré la paz. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad en mi Jesús. Puedes ver que tinieblas te invaden, acude a Él, es la solución. Busca a Dios, corazones siempre alegres, llenos de fe. Él es siempre, siempre fiel. En su nombre la maldad se desvanece y puedo andar. En su nombre yo tendré la paz. En su nombre salvación y vida eterna yo puedo hallar. En su nombre yo tendré la paz. Libertad, libertad.